cara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos. El medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Games of passion naked seduction and breathless emotion. See a loving sadness. I want you to satisfy, seduce you. Siete minutos pasaron de las, ya, podríamos decir, de la medianoche, de esta madrugada, de este jueves 7 de junio de 2012. Sí, bien, bien entrado ya esta segunda parte del año. ¡Qué frío! ¿Puede ser que haya tanto frío acá? No sé cómo la estarán pasando ustedes desde donde nos escuchen. Desde las provincias argentinas. Acá en Buenos Aires, ahora enseguida vamos a actualizar los datos del tiempo, pero los datos de las 23 horas marcaban 3 grados 9 décimas y la sensación térmica simplemente es de 9 centésimas de grado. ¿Sí? Esto seguramente irá bajando a lo largo del programa, porque siempre en la madrugada nos toca lo más frío. Y durante el día, acá en Buenos Aires, llegamos a tener de sensación térmica, que es una especie de invento argentino nuestro, porque ¿qué será la sensación térmica? ¿Alguien me puede explicar lo que es la sensación térmica? Porque cada uno tiene una sensación térmica. Pero parece que en el mundo no existe eso. Existe la temperatura, pero no la sensación térmica. Uno tiene, la sensación térmica de uno es 37 grados, 36, que es donde se mide la fiebre, ¿no? Pero bueno, acá inventamos algo que se llama sensación térmica. Vamos a seguirle. Es como que lo que uno siente cuando el viento sopla. Sería más o menos así. Y el viento está soplando en Buenos Aires por lo menos a 46 kilómetros por hora del sudeste. Lo cual es bastante complicado. Bienvenidos a Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Un programa que intenta, en invierno sobre todo, poner énfasis al frío. ¿Por qué? ¿Para enfriarte más? No. Para calentarte un poquito más. Si somos melosos... No, no somos melosos. Simplemente lo que hacemos es... relajar. Porque el frío... También tiene... Ah, vamos a actualizar, ¿eh? Vamos a actualizar los datos del tiempo porque hoy el tema del día en toda Argentina y en todo el Cono Sur, estamos despidiendo a gente de 9 Miles. Estoy viendo actualmente, uy, cómo bajó, 1 grado 9 décimas. A ver si lo estoy viendo bien. Sí, a ver. Sí. 1 grado 9 décimas es la temperatura y la sensación térmica está clavada en 0 grados. Sí, ni para frío, ni calor. Exactamente, como dice nuestra productora comercial que ya se acaba de entrar así, entra con todos los papeles, con todo. Ella entra y así, y ya ordena todo y ya en menos de nada ya está todo el programa organizado. Vamos a hacer el programa, vamos a hacer lo que podamos, como siempre. Salomé Sanzi, ¿sí? 1 grado 9 décimas en Buenos Aires. Queremos que nos cuentes, porque tenemos muchos oyentes cordobeses, que les mandamos un saludo enorme, oyentes mendocinos, que en Malargüe, que es una localidad de Mendoza, está casi en el ranking más alto de las temperaturas más bajas. Por ejemplo, ayer hizo 5 grados y medio bajo cero de temperatura. Y la sensación térmica tocó los 8 grados bajo cero en Mendoza. Queremos que nos cuentes un poquito cómo la estás pasando en el día más, hasta el momento, el día más frío del año en Argentina. ¿Sí? Ahora, sí, no, la sensación térmica, ahí está, ahí me lo alcanzan. La sensación térmica, ahí me la actualizan mejor, es de 9 centésimos. Sí, 9 centésimos y la temperatura es de 3 grados. Ahí está, ahí vamos. Bien, la temperatura es de 3 grados, 9 décimas y la sensación térmica, ahora me lo pasaron bien, gracias, es de 9 centésimos de grado. 3 grados 9 se mantiene como las 11 de la noche. Pero la tendencia es que baje porque el viento está soplando a 46 kilómetros por hora desde el sudeste, con lo cual dentro de muy poquito tiempo tendremos 1 grado, 2 grados, dentro de media hora, una hora, vamos a estar a lo Walt Disney, ¿sí? Por lo menos acá en Buenos Aires. Y más que nunca, porque yo que venía, y nuevamente le agradezco a Radio Taxi, City Tax en este caso, que no sé qué pasa, están pegando onda conmigo, porque vengo y no me cobran. Síganme viendo la linda cara. En realidad el que tiene el tipo de linda cara, el fachero, en realidad es nuestro operador Agustín. Que como siempre está operando, y la belleza femenina, y que es la de Salomé. ¿Sí? Ustedes no la vieron. Ya en algún momento la verán. ¿Eh? En el blog, en nuestra página, que ya está por salir nuestra página. Ahí nomás. Estén atentos porque vamos a poner muchas cosas, sorteos. Bueno, después vamos a comentar un poquito más. Estos acercamientos nocturnos. Y llega el momento que se producen cuestiones como esta, por ejemplo. Estás así en medio de la noche y pasa esto. ¿Y qué significa eso? El destape para que tengas tu momento y justamente lo que hagas, y más en una noche fría como esta en todo el Cono Sur, porque la helada es de todo el Cono Sur. Es decir, en Chile está nevando. Los que nos escuchan desde Chile, en Santiago, cuéntenos qué está pasando ahí también. En Uruguay, que también nevó, me han contado que en Salto, que nos escuchan, ha caído agua nieve. ¿Sí? Raro, porque Salto es como un microclima en Uruguay. Todo está cambiando. El clima, sobre todo en Paraguay, ¿sí? Pero en Argentina, que estamos justamente en el mapa, el país que está más abajo somos nosotros. Sí, y tenemos la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, donde también nos escuchan. Y claro, porque esta cuestión de que somos una radio por internet, donde nuestra plataforma es por internet, y esta maravilla que simplemente poniendo www.cicloperradio.com.ar, donde estás ahora, nos escuchás desde donde... .com.ar, claro. Nos escuchás desde donde quieras. Entonces, no hay interferencias, no hay nada. Sumado a que la tecnología de Cíclope es muy buena, no hay excusas para no escucharnos. Y nos encantaría... Inclusive, me contaban amigos de Ushuaia que hubo una nevada de 55 centímetros de nieve hasta el momento. ¿Sí? Es decir que te llega por encima de las rodillas. ¿Sí? Impresionante lo que está ocurriendo acá en Argentina en cuanto a clima. Pero no, acercamientos nocturnos tiene un clima que es independiente de si nieva, no nieva, hace frío, más frío, menos frío. En febrero, por ejemplo, cuando arrancamos este programa, teníamos 30 grados de calor. ¿Sí? Estábamos asfixiados de calor. Y sin embargo, nosotros ponemos un microclima. ¿Qué es el clima tuyo? ¿Qué es el clima de decir, bah, ya está? Llegó el fin del día, porque hace rato es de noche, es una noche entrada, oscura, bien, esa bien nocturna, de ese con estrellado. Bueno, en este caso estamos con un cielo despejado, pero esa magia que tiene la noche, donde vos podés volarte a donde quieras, pegarte un viaje de esos que solo tu cabeza, a través de tu imaginación, pueden hacer. Porque durante el día, ¿qué ocurre? Hay una sola palabra: rutina. La rutina, horarios, tránsito, trabajo, y seguramente esa inercia que tenés de que te vuelve loco, loca. ¿Sí? ¿Cómo podés estar en este momento? Ya te veo, ¿eh? Te veo, no me mientas. No me mientas. A mí ya no me mienten más. Seguro que están en la computadora, en la netbook o en la notebook. ¿Cuántas ventanas abiertas tenés? ¿Cuántas? Las que minimizas. Abajo. En el Explorer o en el Google Chrome. O en el Mozilla o en el navegador que uses. ¿Cuántas ventanas tenés así? Minimizadas. 7, 8, no me mientas. Mírame y decime que tenés... No, cerralas todas. Ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Todavía seguís pegado a lo que no hiciste en el día? Ya está. Vas a explotar. O sea, tu cabeza va a explotar como si fuera una película que se llamaba Marcianos. No sé si algunos las vieron. Marcianos, esos marcianitos que atacaban a la Tierra, que eran todos verdes y que tenían una especie de bola de vidrio, ¿sí? Y que les explotaba la cabeza, porque claro, estaban aturdidos. Bueno, esto nos pasa todos los días. Acercamientos nocturnos queremos que bajes cambios. Venías a 180 kilómetros por hora. Ahora vas a bajar a 60. Porque es tu momento. ¿Sí? Ese vinito, ese coñacito para calentarte. Hoy viene bien un coñacito, ¿eh? Un vino bueno es el viejo, Es el que tenés guardado con las copas esas de cristal. Esa que nunca los guardás para los invitados. ¿Sí? Es el momento. Ahora, mira, casi 12 y 20 de la noche, ¿ya? Imagínate, es el momento. Tenés alguien al lado, pero agasajalo o agasajala. Tapate, ponete la netbook o la notebook en la cama, ¿sí? Hasta arriba, apaga la tele, la radio, ya está, ¿sí? Y si tenés que hacer algo, tranqui. Mientras tanto, nosotros te vamos a proponer algunas cositas para que la mente dispare. Dispare para cualquier lado, las sensaciones, las vibras. No somos un programa de New Age, ¿eh? Somos personas que estamos... que queremos que las noches sean un poquito más llevadera y que, justamente como es mitad de semana, que tengas ese espacio tuyo o que lo compartas con quien estés, y si estás solo, netamente tuyo. Y la característica que tenemos, además de nuestro vinito, nuestro conexito, esas cositas que nos, esos gustos que nos damos materiales, es que te des un gusto, en este caso, de temas cotidianos. No te vamos a hablar del dólar. No te vamos a hablar de no sé, la inflación. Ya está, ya hablan todos esos, ¿eh? Paréntesis. Hace poco nos acabamos de enterar, sí, y esto lo tengo que decir, si me voy a estirar un poquito, Salomé, perdón. Nos acabamos de enterar de la muerte de Estela Raval. Estela Raval, una gran artista argentina que ha marcado un ícono, que bueno, ha fallecido a los 77 años después de, bueno, después de un cáncer que tenía, un cáncer de mama, que está hace 10 años luchaba contra ese cáncer, y bueno, fue un ícono sobre todo con en los 60 con los 5 latinos, así que bueno, nuestras condolencias para las familias y todos los seguidores de Estela Raval, porque Estela Raval hasta hace poquito estaba en un teatro y la rompía. Y nadie se ha dado cuenta, ¿eh? Así que bueno, quería ese paréntesis porque creo que se lo merece, ¿sí? Un artista de la relevancia en Argentina como fue Estela Raval. Pero ahora vamos a algo cotidiano, algo que te alimenta un poquito el alma. Como son nuestras consignas de bar, de esa charla de amigos que no podés tener porque estás siempre apurado, porque siempre tenés algo que hacer, porque el laburo, porque los hijos, porque esto, porque lo otro, porque no llego, y nunca tenés tiempo de hablar de nada. Y hoy se nos ocurrió, en este programa número 19, estamos al borde de los 20, ¿quién hubiese dicho que lleguemos ya a los 20, a los 19 programas? Hoy vamos a ver, cuando uno va, los argentinos, a ver si les pasa en todas las provincias, sobre todo los porteños, porteños y porteñas, somos muchos de mirar, de ver. Es como que todo nos entra por los ojos. La famosa frase de, y sí, en definitiva, todo entra por los ojos. Y ya que tanto la dicen, queremos jugar un poquito, es una especie de encuesta entre todos los que nos escuchan a través de cicloperradio.com.ar. Directos vamos a hacer hoy, nada de vueltas. La consigna de hoy, para que a través de las vías de comunicación te explayes, pero por donde quieras, es: ¿cuál es la parte del cuerpo que más te atrae, la que te calienta, del hombre o de la mujer? ¿Y cuál es la que menos te calienta? ¿Calienta más ver un buen culo o unas buenas tetas en la mujer? ¿Qué como diría un productor televisivo, ¿qué garpa más? ¿Tener un buen culo, unas buenas tetas, y eso desvía mi mirada? Y en las mujeres, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo heterosexual, ¿sí? Por supuesto que esto es independiente de la elección sexual, y esto lo subrayo, ¿eh? ¿Qué es lo que más le miras a un hombre y una mujer? ¿Qué es lo que más te calienta? A lo que te calienta, que no podés desviar la mirada, que pasa por la calle y vos bajás o subís los ojos. ¿Sí? ¿Qué miras más? ¿Un bulto? ¿Las partes nobles del hombre? ¿La cola del hombre? ¿Los ojos? ¿Una espalda marcada con unos brazos del tipo? Esos marcados, esos que dicen, acá le decimos chongos. Un chongo que tiene marcados los abdominales. Y que vos decís, pero mirá que, mirá lo que, el panzazo que me haría con este tipo. Y si le mirás a una mujer, pero mirá las tetas que tiene esta mina, por favor. ¿Vos le viste el culo que tiene? Bueno, ¿qué es lo que más te calienta del hombre y de o de la mujer? ¿Y qué es lo que menos te calienta? Ejemplo. Che. ¿La viste a ella? ¿Le viste los dientes? Los dientes todo torcidos. ¿Le viste las tetas? Se las pisa. Mirá, che. Se las pisa. No garpa eso, ¿eh? ¿Y vos viste la celulitis que tiene? Tremenda. No, yo no la toco ni con palo cinco cuadras esta, ¿eh? Para el hombre. ¿Vos viste lo que tiene? ¿Vos viste lo que tiene? Petizo. ¿Tiene? ¿Vos viste la panza de cerveza que tiene? Parece que tiene como líquido adentro, concentrado, y va como si fuera un barril concentrado. Es visco. ¿Me mira a mí? ¿A quién está mirando? ¿Sí? Bueno, ya, yo este tipo, ¿no? Y el olor que tiene. Pasó y un olor. Y encima se me está al lado mío el aliento que tiene. Bueno, ¿cuáles son las cosas del cuerpo, físicas? Estamos hoy hablando de estética, ¿sí? No estamos hablando de cuestiones espirituales. Hoy de estética. ¿Cuáles son las partes del cuerpo del hombre y de la mujer que más te calienta? O de la mujer, perdón. ¿Qué más te calienta? Podemos decir, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cuáles son las partes del hombre y o mujer? Porque te puede gustar las dos cosas, ¿sí? ¿Qué más te calientan? ¿Y cuáles son las que menos te calientan? Cosa que digas, jamás tocaría esta persona con lo que tiene. ¿Sí? Es bien conciso esto, ¿eh? Y ya saben que acá no censuramos nada, ¿eh? Nada. Pongan lo que quieran, de la manera que quieran. No se midan si es guarro, no guarro, si es zarpado. Saben que acá leemos todo, ¿eh? Tenemos el Facebook. En el Facebook nos pueden encontrar como Acercamientos Nocturnos a través de nuestra página oficial, Acercamientos Nocturnos, que hemos superado los 100 seguidores. Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Estamos en los 103, 104 seguidores. Gracias, Tuiteen. Los que tuitean hoy se llevan un vino, entradas para Mamma Mía, para Improvisados, el espectáculo de Gabriel Gávila. Pueden elegir entre Improvisados, Mamma Mía. Pueden elegir Posparto. Pueden elegir El Secuestro de Isabelita. Tienen obras de teatro para elegir a Piacere. ¿Sí? Los que tuiteen a arroba acerca nocturnos. Esos, el que tuitea se las lleva automáticamente. Automáticamente. Y si no, también participan por nuestro chat de la radio. El chat de la radio que abajo, en cicloperradio.com.ar, ponen un nombre, el que ustedes quieran, y el mensaje, ¿sí? De la parte. Pero tienen que respetar la consigna. Solo van a participar los que respeten la consigna, ¿sí? ¿Cuál es la parte que más les gusta del hombre y o mujer y la que menos les gusta? Con detalle. Cuanto más detalle, más posibilidad, ¿sí? Que lo, primero que lo leamos y segundo que participen de los sorteos, ¿sí? Y también tenemos un mail que es ac.nocturnos@gmail.com. ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Ahí nos mandan y se explayan y nos comentan lo que quieran. ¿Sí? Y tenemos además un blog que nos pueden comentar, que es www.acercamientosnocturnos. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Se lo ve? Dígalo usted, a ver. ¿Cómo es el blog? Porque yo me pierdo a veces. La te agarré, ¿eh? Ya que tanto me apurás. Porque acá no se ve, pero me dicen que redondea. A ver, ¿cómo es el blog? HTTP, que sí. Ya saben, no hay que escribirlo. Es acercamientosnocturnos.blogspot.com. Ahí está, ahí les ponen el comentario que quieran sobre la consigna de hoy, ¿sí? Casi estamos pisando. No, estamos a 12:30. 12:30 y... ojo con la sección de arte ya que se viene. Imperdible. Se viene Giannini Ayunta. Para los seguidores que la están pidiendo, vamos a hablar de todo, ¿eh? Pero antes, un poquito de música. Y hoy, ¿cómo arrancamos hoy? Sí, para vos. Esta noche fría, con 0 grados casi de temperatura. Café Tacuba y Eres. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy. Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, ¿eh? ¿Qué empezamos? Me gusta, ¿eh? Me gusta esta cortinita. Muy bien, Arte Ya. 36 minutos pasaron ya de este jueves 7 de junio. ¡Feliz día! Gracias que nos han apuntado y muy de manera muy correcta. Perdón que me acerqué un poquito, me alejé del micrófono. Nos han apuntado Sebastián, creo, ahora me lo van a acercar bien. Feliz día para todos los periodistas y las periodistas, ¿eh? Hoy es el día del periodista. Yo ejerzo el periodismo, así que yo no me saludo a mí mismo. Así que no voy a... Pero bueno, para todos aquellos, feliz día. Arte Ya. Primero, antes vamos a recordar la consigna. Que anímense, porque hoy puede ser un programa muy picante este. Va a depender de ustedes. Porque hablamos de estética, ¿sí? ¿Y cuál es la parte que más te gusta y la que menos te gusta mirar de un tipo o de un hombre o de una mujer? Esa es la que te calienta, ¿sí? Recordá, el chat entrando en la radio, cicloperradio.com.ar, nos pones tu nombre de usuario, ¿sí? Y tu mensaje. Acercamientos Nocturnos en Facebook, arroba acercanocturnos en Twitter, que participan por un vino a elección, ¿sí? Y para entradas para distintos espectáculos que tenemos, entre ellos una de las protagonistas que ahora va a salir, que ahora la vamos a anunciar, que va a ser la protagonista de Arte Ya. En Twitter se la ganan así, sin decir nada. Pero tienen todos que participar en la consigna y con detalles. A ver, nuestros oyentes fieles, le dedicamos el programa a los amigos cordobeses, a los amigos mendocinos que nos escuchan mucho, a los amigos entrerrianos y entrerrianas, a los de Ushuaia que nos escuchan, ¿sí? Oyentes fieles como y de Buenos Aires, como el Tero, las Natalias, la Natalia Labat y nuestra oyente reina de 73 años, Elba, ¿eh? También Martín de Córdoba, que es prácticamente nuestro vocero en Córdoba, ¿sí? Fue Sebastián, ¿no? El que nos dijo del Día del Periodista, ¿Salomé? Sí, Sebastián, ¿no? Fue Sebastián. Fue Sebastián que nos, creo que desde Buenos Aires. Gracias por el dato, Sebastián. Pero participá de la consigna, ¿eh? Que así al final del programa formas parte del sorteo, ¿sí? Arte Ya. Arte Ya, el espacio que le dedicamos justamente a artistas que lamentablemente uno no puede saber qué es lo que hacen porque no tienen difusión. Y si la tienen, no es la suficiente. Porque hoy en día los artistas tal vez no se miden tanto por el talento, lamentablemente, sino por su capacidad de difusión. Es decir, los que tienen plata y pueden difundirse, por supuesto tendrán. Sean cantantes, sean actrices, actores, pintores, lo que sea, tendrán público, porque claro, tanto que difunden con afiches, con publicidades en páginas, haciendo entrevistas en radio, televisión, pero para eso hay que tener dinero. Y la mayoría de los artistas no tienen productores atrás que les pongan un dinero para difusión, ¿sí? O no es suficiente. Y por eso es que decidimos hacer arte ya desde febrero. Y hoy, la protagonista, escúchenla, es ella. Con este solo, ¿eh? Es ella. Ella que nació en Mendoza, un 12 de septiembre de 1979. Era muy chiquita. Nada, 10 años tenía. A ver, escuchémosla un poquito, a ver. Ahí sí, súbimela, a ver. Una vida solitaria que ya no está. Buscando tipos para darle. A los 15 años, decide primero estudiar danza. Pero no, no se lanzó solamente con la danza. Estudió canto y estudió teatro, claro. ¿Cómo no va a estudiar todo eso si toda su familia es prácticamente familia de artistas? Porque su madre, la gran actriz y cantante Liliana Parafioriti, ¿sí? Que tiene un método distinto inclusive de cómo cantar canciones, cómo entonar, ¿sí? Y hacer, por ejemplo, estas cosas, a ver. En vivo hay que hacerlo, ¿eh? Y además, si tenés un padre que es pianista y contrabajista, ¿sí? Y fue músico de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Marconi y de Horacio Salgán durante más de 10 años y realizando giras en el mundo. Ese es tu papá. Tu mamá es Liliana Parafioriti, ¿sí? ¿Y cómo no querés tener canto, danza? Estamos hablando de la familia Yunta, ¿sí? Porque son muchos los Yunta. Pero en este caso, después vamos a seguir hablando, ¿no? En este caso, vamos a hablar con ella, que es cantante, que baila tap, que baila hip hop, que es una actriz de comedia musical, una actriz que también puede hacer teatro clásico, que puede cantar soul, que puede cantar jazz. Cuestiones como esta, asúmela un poquito porque me voy. Y sí, porque ella estudió danza jazz con Manuel Vallejos, ¿sí? Porque estudió tango con Eduardo Bozzo, porque, bueno, es ilimitado. Ella es, ¿sí? Yanina Yunta. Buenas noches, Yanina Yunta. Hola, buenas noches. Bueno, qué presentación, ¿eh? Más o menos. Pero es que Salomé, nuestra productora, que ella no te conocía, yo le dije, ¿así no la conoces? Mira, solamente entra a su página y fíjate quién es la familia y quién es ella, porque todos tienen nombre propio ustedes, cada uno, sí, de ustedes. Y en el mundo de la música, del teatro, ya te estás haciendo un nombre, Yanina. Pero bueno, no quiero contarlo yo, quiero contarles a todos que yo tenía hace mucho tiempo ganas de sacarla a Yanina. Estaba buscando el huequito. Y cuando menos lo esperé, lo encontré. ¿Sí? Porque Yanina de por sí es un reportaje. ¿Sí? Porque ya puede contar. Porque en este momento, donde ustedes la pueden ubicar, los que están acá en Argentina, es en el exitosísimo musical Mamma Mía, que está en el Ópera. Ella es una de las protagonistas del enorme elenco de Mamma Mía. Pero, Yanina, mejor presentate vos, contanos un poco, para quienes no te conocen, ¿quién es Yanina Yunta? ¿Cómo? Porque ¿Sos, yo puedo decir un artista integral? ¿Puedo empezar así? Está bueno, sí, puedes hacerlo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, por todas las cosas lindas que decís. La verdad es que te lo estudiaste muchísimo, porque y está tuve, bueno. Tuve ayuda, ¿sabes qué? Ya hay gente en Facebook que te manda saludos. Salud, a ver, ayúdame un poquito, porque hay mucha gente ya de antemano que te anunciamos que te mandó saludos, ¿sí? ¿En serio? Beatriz, ¿no? Beatriz es una... A ver, después te lo pasamos. Tenemos Beatriz Rodríguez, Betty. Beatriz Rodríguez, fue la Betty, primera, Betty, le mando un beso enorme, es una gran amiga, es una amiga parte del alma espiritual que tengo, así que un beso enorme para ella y gracias por escuchar. Y hay gente en Twitter también, ¿eh? Sí. También en Twitter. Después te lo vamos a decir, después te lo vamos a decir, sí. Bueno... Bueno, nada, acabo de venir, justo hicimos una pasada general, un ensayo general en Mamá Mía, que tuve el honor de hacer de Tania, que es una de las amigas de Donna, protagonista, así que la pasé muy bien, acá estamos ya en casa, y bueno, nada, como decías, a veces es difícil uno presentar, decir lo que es uno, pero sí, la verdad que vengo trabajando muchísimo, hace mucho tiempo, desde chica, trabajo en lo que es todo el rubro artístico de tele, teatro, de comedias musicales, la parte discográfica, tengo mi productora de shows, o sea que digamos que estoy en todo, como bien dijiste. A ver, yo te voy a ayudar. Hiciste musicales como Frankenstein, Cenicienta, la historia continúa en el Maipo, sí. Divas a la deriva, sí. El diluvio que el diluvio que viene. Viene. Sí. Sí. Café Concerts 500, más o menos, sí. no sé cuántos hiciste. En el Club del Vino sos una abonada. Sí. Después grabaste, fuiste parte del disco Mujeres por la Vida, sí, junto a Daniela Mercury. Digo, sí, para gente que nos escucha, argentinos en Brasil, ¿no? Sí. Digo, estoy tirando como para... y además de todo eso, ¿saben qué? Además de artista, encima estudia abogacía. O sea... Sí, eso también. Te voy tirando como para que un poquito nos cuentes de vos, de tu familia, ¿no? Porque tu familia no es cualquier familia, ¿no? De tu papá Oscar, y de tu mamá, que ha sido una influencia, sobre todo en el canto, para vos y para tu hermana, que es Antonella Yunda, que es una cantante de la hostia también. Sí, increíble. Vendenos un poco vos... Y un poco la familia Yunda, para que, sobre todo, primero conozcamos un poco, porque yo cuando te conocí, voy a contar la anécdota de cómo yo la conocí. Yo la conocí porque una vez ella me pide amistad, no sé qué, si me pediste o no, en Facebook. Sí. Y en ese momento, no me acuerdo qué estabas haciendo. No sé si... no era Frankenstein, no me acuerdo... Pimpinela. Sí. Y estabas en un parate y estabas buscando representante. Y yo, bueno, un amigo, te contacto con alguien que después, bueno, no surtió efecto. Y yo dije, no. Yanina Yunda va a ser un nombre, o sea, es un nombre. Después lo insulté a mi amigo, digo, ¿cómo no la agarraste? Te vas a arrepentir. Y bueno, y a partir de ahí seguimos en contacto. Esto fue, aunque vos no lo creas, hace un año. Mirá vos, un montón. Hace un montón. Seguimos hablando, sí. Y seguimos en contacto. Y después, bueno, te fui a ver. Fui a ver a tu hermana cuando cantaron. Sí. Y con tu mamá. Pero bueno, más que yo contarlo, mis anécdotas, que no sé si le importan a muchos, me gustaría que cuentes un poco. Porque realmente es una historia prácticamente de película. Podríamos hacer una película con los Yunda, ¿no? Sí, la verdad que es lindo porque la gente me pregunta y parece como algo que se sorprenden, pero para mí es normal, ¿no? Pero es algo que está bueno porque tengo una familia que me apoya muchísimo y que cada uno se dedica a lo mismo, a esto del arte, y para nosotros es algo natural, pero nada, está bueno tener una familia así que es reconocida, que no es famosa, por lo mismo que vos hablabas en el principio de que a veces se reconoce por otras cosas al artista y no por el talento. Bueno, aparte de ser una familia muy muy así como humilde en sus formas de ser, de expresarse, pero son todos realmente grosos. Mi hermano hoy justo se fue a Alemania, está tocando allá, va a estar tocando allá a partir de mañana en el festival más importante de jazz. ¿Tu hermana Antonella? No, mi hermano Oscar, que es un baterista. Ah, tu hermano. Bateristas más grosos así de Latinoamérica. Y aparte ahora está triunfando también en Alemania, donde va a presentar su disco, donde va a presentar su banda, su quinteto de jazz. Así que le mando todo mi amor para él y éxitos. Oscar Yunta se llama. Como tu papá. Como mi papá. Así que bueno, después tengo a mi tío, que fue el pianista de Sandro durante 25 años, que le hacía los arreglos, el director musical. Así que también es algo re lindo porque estuvo siempre al lado del astro, ¿no? Del maestro. Bueno, mi madre, como bien dijiste, es una cantante increíble que canta y aparte es actriz, es músico. Me ha dado todo porque gracias a ella canto, aprendí a estudiar canto con ella y nunca paré, hace 15 años que estudio. Pero Liliana, en algún momento, Gianni, a ver, porque cuando pasa esto, ¿no? Digamos como que te impulsó a que cantes o vos tenías curiosidad cuando la escuchabas y la acompañabas. Yo de chiquita tenía como una voz así fuerte y siempre cantaba con ella en el piano. Mi mamá tocaba el piano y nosotras cantábamos, pero yo era como tímida. De repente mi mamá decía, dale, ya ni cantá. Y ya no. Y cuando me soltaba, me ponía muy feliz yo de poder cantar. Pero siempre como que fui tímida. Y después a los 15 años de ir a verla a teatros y estar con ella en todos lados, me dijo, venía a una de mis clases, así empezás. Y me daba mucha vergüenza, hasta que empecé a cantar y de a poquito me fue incentivando y yo me fui copando, me fui dando cuenta que podía hacer eso. Y a los 3 años, después de estudiar canto, me llamaron ya para cantar en televisión. O sea que empecé bien arriba. Me dio un productor y empecé con un grupo. ¿Dónde debutaste? ¿Cómo fue eso? Empecé en División 5, que era un grupo de 5 cantantes que cantamos y bailamos. Te hablo de esto a los 18, ahora tengo 32, o sea que fue hace más o menos 14 años, ¿no? Gracias a Dios parezco más chica, pero ya tengo bastantes cosas. Entren a la página de Gianina, que no parece de 32, chicos, No, gracias a Dios no, por suerte me dan 25, 24. Sí. Eso está bueno para mí. Pero no, quiero decir esto porque fue hace bastante y hice muchas cosas. Y bueno, empecé con ese grupo trabajando en tele, hacíamos todos los programas de televisión clásicos de CM, Canal de la Mujer, Canal 26. Y así empecé trabajando como cantante. Y ahí perdí toda la inhibición, ya aparte bailaba, porque también a la par de estudiar canto estudié teatro, estudié danzas. ¿Y ahí tenías cuánto, me dijiste, cuántos años tenías? 18 años. 18. En ese momento cuando arranqué. Ya laburabas, Ya trabajaba. ¿Habías terminado el secundario? Había terminado al toque el secundario y empecé a trabajar ya como cantante. Al toque. Sí. Gracias a Dios siempre viví de esto. Pero bueno, no es que hubo, como vos dijiste, no hubo una obligación ni nada. Fue un incentivo de mi madre de que yo cante y después lo hice naturalmente sola. Aparte, cuando la vi en el escenario, en una obra que hizo ella, morí con los bailarines, con el arte y dije, quiero hacer esto, quiero vivir de esto. O sea que fue algo natural y con todos mis hermanos también. No hubo ningún tipo de obligación, sino que lo llevamos adentro, ¿no? Fue algo que se nos dio. Y además de cantante, yo por lo que veo, en la parte de actuación, donde vos te formaste también, tenés como una inclinación a la comedia musical, ¿no? Sí. ¿Cómo se te dio por eso? Y bueno, también el hecho de uno cantar y bailar y actuar, cuando haces un poco todo, querés también mezclar todas esas tres disciplinas. ¿Qué estudiaste? ¿Danza, jazz, tap? Hice danza, ¿no? Jazz, que sí. ¿Mismo, danza, jazz, todo? Sí. Claro, porque iba a una escuela de comedia musical y ahí hacíamos teatro, danza, mimo, clown, hice un poco de todo, la verdad que me preparé en todo. Y tap también, tango, hip hop. Y bueno, el jazz es una, digamos, una disciplina muy completa para el bailarín que te da como una formación muy amplia para poder trabajar como bailarín. Entonces, nada, iba a las audiciones y iba pasando, me costó porque la verdad que es un área, un lugar muy difícil de entrar en la comedia musical porque es lo más complejo que hay, porque es muy exigente, pero yo iba a todos los castings, o sea, no era de esas chicas que me daba por vencida, sino que daba, seguía, iba, actualmente también hago lo mismo, voy a todo y hasta quedar en algo y que me vean, sigo obviamente, es una carrera que no puedes parar, tenés que estar siempre preparándote y estar ahí fuerte para lo que viene. Y bueno, se dio la primer comedia musical que hice, fue muy buena porque fue en el Maipo, con Mariana Fabiani, Cenicienta, la historia continúa y fue un éxito. Así que fue la única que hizo Mariana y que le fue increíble, porque estaba re buena, era un infantil, pero no era un infantil típico para tan chiquitos, sino que se enfocaba a todo el público, ¿no? A los más grandes, realmente con una dirección increíble de Daniel Casablanca, aparte me dieron un personaje, sí. Y a partir de ahí no paré y siempre trabajé en teatro musical, pero sabes, más que nada porque me gusta cantar, entonces como mezclar lo teatral con el canto, creo que pasa por ahí. Y después, además, o sea, bailás, cantás, actuás y, a ver, en el medio, abogacía. Sí, también pasó que mi mamá siempre me incentivó un montón, por eso hablo de ella. Me decía, Yani, vos hacés todo, después elegís. Siempre fue eso lo que me le brindó ella. Yo le decía, no, pero mamá, ¿te parece que haga tantas cosas? Sí, vos después elegís, pero estudiá lo más que puedas, divertite también, disfrutá de la vida, obviamente, pero como que si tenés ganas de hacer un curso de algo, hacelo y después elegís. Y yo cuando terminé el colegio era más o menos una buena alumna, normal, pero me dijo, ¿por qué no estudias también? Porque una carrera te va a venir bien. Y yo digo, no, pero si yo soy artista. Bueno, no. Me dice, estudia que te sirve para otras cosas, y la verdad que tuvo razón, porque me costó un montón, hice una carrera que al principio fue más simple, después ahora ya estoy por terminarla, porque tuve un montón de momentos que tuve que parar. ¿Ya estás por terminar? Sí. ¿En dónde? ¿En la...? En la UBA. ¿En la UBA? Epa, doctora. Sí, la verdad que bienvenida. La podía haber terminado, pero bueno, fue porque también estoy con mucho trabajo, entonces a veces paro, por años paro, vuelvo, eso es lo que te permite la UBA, ¿no? Que también podés tomarlo con tus tiempos. Es eso lo que te quería preguntar, Yani. Sí. El tema es, ¿cómo es el presente de Yanine Ayunda, el presente, y qué se viene, no? Está bueno. Porque si no, estamos hablando mil años, claro. Claro, no, ¿sabes por qué? Porque si no, tengo una botella partida en la cabeza de mi productora, que me dice, mira, flaco, son la una, y ni vamos a la dos. Claro. Y pero yo me quedaría hablando, pues sabes que 500, porque yo soy de poco hablar y vos también. Sí. Y vos también sos de poco hablar. ¿Cómo está tu presente? Porque el día tiene 24 horas, Yanina, ¿cómo los dividís? Ay, qué lindo. Bueno, también tengo mis momentos que me gusta estar tranquila y estoy en casa y pienso y tengo mi vida también normal como cualquiera, pero cuando hago algo lo hago en forma así como intensa, a nivel trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora estoy con Mamma Mía, que es esa obra que empecé en enero, termina en septiembre. ¿Termina en septiembre, Mamma Mía? Termina en septiembre, o sea que todavía hay tiempo. Pasemos al chivo. Sí, está en el Teatro Ópera de jueves a domingos. Bien. Jueves 20:30, viernes 20:30, sábado doble función y domingo a las 19. Y que recordemos que Mamma Mía, vayan con tiempo reservando porque se agotan rápido, ¿no? Se agotan rápido, está a full, siempre lleno, la gente sale muy feliz porque termina de arriba, es como un recital que terminan todos de pie bailando, así que para el que tenga ganas de pasarla bien. ¿Qué personaje hace Yanina ahí para que te ubiquen? Sí, como se hace en Estados Unidos, en Broadway, hay covers para cubrir a los personajes, y yo tengo dos covers, que soy dos personajes protagónicos, el cual alterno y reemplazo, y aparte tengo mi personaje como elenco, como ensamble, entonces haría como tres roles, es muy completo. Entonces de esa forma todos se cubren a todos, y si falta alguien no hay problema de que la obra tenga que frenar, ¿no? Claro. Entonces hago las dos amigas de Donna, Dani Rousey, y a su vez mi rol de siempre, habitual, es de ensamble, elenco, que bailo, canto y actúo, y estoy a full ahí todo el tiempo. Y a ver, estás en Mamma Mía, ¿sí? Bueno, sí. En Mamma Mía te podemos ver, entonces, de miércoles a domingo. De viernes, de jueves a domingo, ¿sí? ¿Sí? Repetimos entonces. De jueves a domingo, a las 20:30 los jueves, viernes 20:30, sábados doble a las función. 18 a las 22. Sí. Claro, y el domingo a las 19. Perfecto, ahí te podemos llevar a la ópera y con reserva. Y después, exactamente, vos tenés ya proyectos personales. Por ejemplo, vas a sacar tu primer disco. Voy a sacar mi primer disco, que es algo que creo que debe ser lo más importante de toda mi vida, porque... Vayamos a eso, que... por favor. Sí, sí, es algo que siempre quería hacer y bueno, lo dejaba de lado porque más allá de saber que lo iba a hacer, tenía que darle mucho tiempo, energía, a ponerme a grabar, a ver qué temas. Aparte siempre el artista tiene el miedo al riesgo, yo siempre lo tuve, a ver si lo hago y después no pasa nada. Hasta que me decidí y me di cuenta que en este país hay que hacer, a esperar a que pase. O a esperar que alguien, un productor, venga y te diga. Yo siempre esperaba que el productor me viera y me dijera, bueno, a ver, te elijo. Y la verdad que me di cuenta que no. Ya no. O sea, porque los mismos productores me lo han dicho. Yanina, si vos no haces lo tuyo, después alguien te tiene que ver. No es que esperar a como pasaba en otros años, ¿no? Que sí pasaba. Pero ahora actualmente la parte discográfica está muy compleja. Todas las partes. El artista hace y después el productor te compra. Es al revés. Es que el artista hoy día tiene que ser productor de su... Tiene que ser, sí, productor, además. Yo a veces me pasa que mucha gente me dice, ay, Yanina, pero publicás muchas cosas en Facebook, haces esto, el otro. Sí, porque yo soy la única que me vendo, no tengo manager, soy mi propia marca porque Yanina Cierta Producciones es mi productora. O sea que si no me vendo yo como artista y no me muestro, es la única manera de seguir trabajando. Obviamente con una humildad que debe ser el artista también para poder vivir tranquilo y para... porque también el público es el que elige, pero sí, me pasa eso. Creo que el artista se debe autogenerar y hacer sus propias cosas para poder seguir. Así que bueno, el disco es algo que me hice, lo hice yo. Digamos. Mi hermana fue la compositora más importante del disco, Antonella Yunta. Antonella, ¿qué? Hablamos un cachitín de Antonella, que Antonella tiene una voz privilegiada. Impecable, sí, privilegiada. Que este viernes, ya pase chivo también, pues es muy importante, van a estar cantando. Pase. Antonella Yunta, Agustina Zárate, Agus Zárate y Nicolás Lobos. Sí. En Bartolomé Mitre, 1695. Es un bar que está muy bueno. Al cual yo fui ido y yo doy fe, ¿Cómo? Al cual yo fui ido, cualquier cosa dije. Yo he ido y doy fe que es muy lindo bar. Está bueno, sí, no, increíble. Tres cantantes increíbles con tres músicos. Suena muy bien, no se lo pierdan. Yo voy a estar de cantante invitada con Lula Rosenthal, así que es este viernes, el viernes 8 de junio a las 24:30 horas. Perfecto. No, 24 horas, perdón. Así que te contaba, bueno, te cuento rápido. El disco lo hice con ella. Daniel Vilá me dio un tema, me dieron otros compositores, y bueno, temas de Anto. Y la verdad que suena muy lindo, es un estilo que a mí me gusta. Ya lo he mostrado y la gente está tirando buenas energías, buenas líneas para hacer algo, pero como entré en un programa de televisión, que no puedo decir el nombre todavía, pero que va a salir pronto. ¿Programa de tele de aire? Un programa de tele de aire por Telefe. Por Telefe. Entonces no puedo decir el nombre, pero ya está saliendo la publicidad. Voy a estar ahí, así que me van a escuchar. ¿Programa infantil? Bueno, no, es un programa de cantantes. Quiero saber, pero no lo voy a decir tampoco. Sí. Todavía no puedo contar, pero bueno, me van a ver ahí. Entonces, luego de eso voy a sacar el disco. Voy a esperar a esta etapa y después de esto ya lo lanzo, porque el disco ya está listo, pero estoy esperando eso nada más. ¿Puede ser un reality? Ah, no puedo decir mucho. Ajá, yo tengo data. Ya tenés data. Sí. Bueno. ¿Viste? Y estoy también para otro programa. ¿Hoy que es el día del periodista? Estás en todo, yo sé que estás en todo. Sí. Y después estoy para haciendo un piloto para una tira también de Telefe, que si Dios quiere va a salir. Porque tenemos un buen contacto, así que también estoy con eso. Bien. Y bueno, con mis shows, como siempre, mi productora, que trabajo desde hace ya 12 años en eventos, casinos, hoteles, bingos, todo. Entonces, eventos privados. Ordenemos. Tenemos Mamma Mía hasta septiembre en el Ópera. Sí. Después, vamos a ver en televisión, dentro de poco en Telefe. ¿Sí? Sí. ¿El disco cuándo lo vas a lanzar? ¿Tenés pensado? ¿Ya hay una fecha tentativa? ¿Hay algo...? Y yo creo que este año. Yo creo que este año lo saco a fin de año. ¿A fin de año? ¿Y vas a te digo para las fiestas, pero noviembre, por ahí. Avisa ahí, por supuesto, tenés la promoción. Voy a avisar, sí, va a depender todo. Y además, bueno, ya mañana... mañana podemos decir el viernes, ¿sí? Vas a cantar junto con tu hermana, ¿sí? Reiteramos, en Bartolomé Mitre 1695. ¿Y cómo se llama el lugar? Einsbier, ah, es un nombre raro, chicos, no puedo nombrar. Einsbar, no sé qué, es como alemán, un nombre raro. 1695. Sí, sí. Janina Yunda va a estar cantando, ¿sí? Sí. Lo último, mira, tengo tres, o sea, tenés el disco, tengo tres mensajes para vos. ¿En serio? De Sammy Music Love en Twitter, dice: besote enorme a mi diosa Yunta desde Resistencia Chaco. Ay, ¿sí? Me muero. Después desde el Chaco. Desde el Chaco. Edith Proenza. Sí. Saludos a Janina desde Las Vegas. Bueno. Están escuchando. Desde la... No te estoy jodiendo, ¿eh? Esto es, me lo están pasando ahora, ¿eh? Sí, sí, Arroba nuevamente Sammy Music Love. Sí, para que los puedas chequear en nuestro Twitter, que es arroba acerca nocturnos, seguinos, así que sí, lo vas a poder chequear, a ver quiénes son. Janina es una diosa total, es hermoso poder ser su fan, porque realmente es maravillosa, la adoro con toda mi alma. Ay, ¿sí? Bueno. Así que después entrar a nosotros y seguirla a Sammy Music Love, porque realmente te sigue, ¿eh? Sí, la verdad que estoy muy feliz de eso, porque de hace un tiempo que ya, desde que arranqué, te voy a contar que también estuve con Pimpinela, trabajando mucho lo que es Pimpinela de la Familia, que es una comedia musical, después en sus discos, estuve en este último disco, estuve hace poco en el Luna Park cantando con ellos, el 11 y 12 de mayo, hicimos giras por todos lados, y bueno, videoclips, y gracias a eso conocí a muchas chicas hermosas que adoro, que como viste me siguen ahí por Facebook, por Twitter, y yo soy una persona que me gusta estar en contacto con ellas, porque creo que yo también lo viví, fui fanática de alguien, entonces está bueno que a uno del lugar que te toque puedas dar ese cariño que te dan. Yo soy así. Y por eso sí, estoy feliz que me conocen de todos lados, o sea, desde como comentabas, de Las Vegas, que tengo contacto con ellas, chicas de España, de toda Latinoamérica, y eso me pone pero muy feliz. O sea, aún sin tener mi disco en la calle, ya tener tanta gente que me sigue, que me conoce, para mí es un orgullo de la vida y súper agradecida y las adoro. ¿Y sabes quién cierra los mensajes? ¿Quién? Betty. Betty. Dice: te deseo todo el éxito en tu vida, te mereces lo mejor porque sos una gran luchadora, una gran cantante, actriz, pero sobre todo una gran persona, como digo yo, la Yunta todo terreno, te mando mucha luz y energía. Ay, qué linda Betty, es una ídola Betty, la sí, verdad sí, que es una persona. Sigue que... tuiteando, ¿Qué? Tuiteando, facebookeando, está por todos lados, Sí, está siempre, aunque yo no la vea, ella siempre está, y nada, es mi guía, es mi luz, está ahí, aparte de estar mi mamá, la tengo a ella, que es como una persona que quiero mucho, así que muchas gracias a todas por escribir. Y bueno, gracias a vos. Y nos escuchan muchos mendocinos, además, y vos sos una mendocina. Así que yo soy mendocina, sí, tengo toda mi familia, aparte otros artistas que están también allá en Mendoza. Porque tengo mi papá, mis abuelos, músicos, mi abuelo es un cantante de tango que sigue en Mendoza, sí, trabaja un montón. Antonio del Pino, que ha marcado, es un exponente del tango en Mendoza. Exponente del tango, tiene una trayectoria con un montón de discos grabados, tiene 92 años y sigue cantando, así que es mi ejemplo. Caramba. Sí. Janina, una cuestión de tiempo te tengo que cortar, pero nos ha encantado mantenernos al tanto de todo lo que hagas. ¿Sí? Tuiteanos, seguinos en arroba cerca nocturnos. ¿Sí? Por supuesto, todas las chicas te van a seguir ahora. Y haceros un retweet. Mirá, yo siempre digo, no por mi voz, sino por el programa. Sí, no, ya, está buenísimo. Gracias por la posibilidad también de poder siempre expandir a los artistas y contar todo lo que uno va haciendo. Esto nos sirve mucho, obviamente. Y yo siempre digo, si no nos ayudamos entre nosotros, yo que también estoy en el palo de la actuación, ahora estoy doblando. Esta es mi nueva faceta, soy actor de doblaje. Qué ahora. Bueno, qué bueno. Además de locutor, y yo hace rato quería, y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quiénes, no? Desde ya, sí. Así que gracias por quedarte hasta esta hora, ya son casi la 1:10 de la mañana. Sé que tenés 15.000 cosas que hacer, así que, Yanni, mucha mierda para el viernes. Mandar un saludo a tu hermana también, a toda tu familia, y en serio, y mucha mierda con el disco también, y con Mamá Mía, y con todo lo que estás haciendo, también con Telefe, que también conozco gente amiga. Así que, nada, un placer haber hablado con vos, ¿eh? Igualmente, muchas gracias Sergio, a vos, a la gente de tu programa y a todas las chicas que mandaron mensaje, y bueno, gracias por este momento. Así que te deseo lo mejor también para vos. Te puedo hacer, mira, estamos con una consigna, ¿no? Ya te voy a aprovechar ya que te tengo, ¿no? Sí. A ver si tenés más. Sí. La consigna de hoy, yo sé porque vos sos verborragia y aparte que no tenés ningún prurito de nada. Hoy estamos hablando, viste que todo entra por los ojos, dicen, sí. Sí. ¿No? Independientemente de la elección sexual, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más, y lo podemos decir porque hasta ahora, aparte, mira, en este momento estamos en, ya te digo, estamos en 3 grados y medio, ¿sí? De temperatura. Qué frío, por favor. A esta hora, suponete que estás por la calle. Sí. Yanina Yunda, que es una actriz, cantante, de formas interesantes. ¿Por qué tenés tu página, Yanina? De paso. Mi página es www.yaninayunda.com.ar. Yanina con doble N, ¿sí? Sí, con doble N y con G, sí. Y con G, sí. Ahí la van a ver, ahí están sus fotos y todo eso. Van a ver que, bueno, es una chica interesante, atractiva. Y, ¿qué es lo que... La consigna de hoy es, ¿qué es lo que a uno más le puede llegar a calentar estéticamente de un hombre y o una mujer, y lo que menos? Es decir, lo menos significa a este o a esta no lo toco ni con un palo a 5 cuadras. Usted, Yanina Yunda, desde a los 32 años. ¿Usted le gusta hombres o mujeres? No me interesa, puede hablar lo que quiera. ¿Qué es lo que pondera en un hombre o en una mujer lo que usted quiere decir? Que lo veo por la calle. Por lo bueno y por lo malo, sí. Y me gustan los gestos. Tiene que ser una persona con seguridad y con una linda mirada. Y me gustan los labios. Ajá. Creo que eso labios está gruesos bueno. labios gruesos fundamental gruesos. Creo que es lo que más me importa de la cara, ¿no? Si es un tipo medio esmirriado, no importa, o gordo, no importa. No, si tiene actitud y tiene onda y estilo, está todo bien, no importa. Tiene estilo, tiene que tener estilo, por supuesto. Tiene que tener su estilo y su seguridad en ese tipo de si es un cuerpo más grande, más chico, no importa. Pero si es canchero, está buenísimo. Si se cree que está bien él consigo mismo, buenísimo. Ahí está. Y lo que no, que decís a este tipo, no. Saquen, digamos, no. Es un buen amigo. Podrá ser un buen amigo, pero yo no tengo una fantasía con él. Ni nunca jamás. Una persona, un tipo así muy seco, muy frío, con aburrido. Ojo, me ha tocado también, no te estoy diciendo que no saldría porque un musculoso... he salido con aburridos también. ¿Sí? Obvio. ¿No te veo con un musculoso? ¿Esos que están todo el tiempo con mirándose al espejo? Tiene que tener otros atributos, pero sí, me puede gustar, obvio. No digo que lo no, ves por tampoco la calle... me gusta... Si es creído, muy creído, no. Pero si es un tipo con buen cuerpo, está bueno. ¿Te fijas en la cola del hombre, por ejemplo? Ay, chicos, las cosas que me tienen que preguntar. No, pregunto, podés no responder. No es algo que es fundamental, pero uno mira todo, creo. Vos mirás todo. Mirás solamente una parte. Vos te gusta la persona. Yo al final del programa digo, Si te quedás escuchando el programa, yo al final digo mi opinión, Ojo, no es que no me haga cargo, No, está bien. No, para mí es todo. Sí. Te tiene que atrapar todo. Si estamos todo. Hablando de alguien que lo ves... a nivel físico nada más, ¿no? Por la vista. Yo creo que miro toda la persona. Me tiene que gustar, en general. Yani, tenemos... Ya va por la personalidad más que por otras cosas, pero la personalidad es importante. Totalmente. Sí, hoy nos enfocamos más en la estética, pero bueno, es cierto lo que decís. Tenemos de fondo varios temas. A ver, ¿cuál estamos escuchando de fondo? A ver, subile un poquito, Agustín. ¿Cuál es este? A ver. Greatest Love de Whitney Houston. Bueno, entonces nos despedimos con esto, con Yanina Yunda. Anúncelo usted y nos despedimos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, que descansen todos. Y ahí siguen escuchando Greatest Love de Whitney Houston. Buenas noches.

3 grados y medio en este momento. La sensación térmica en Buenos Aires es de 2 grados. Estamos hoy un poquito medio radio convencional con el tema de la temperatura. La humedad está en el 58%. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo una ola polar y queremos informarles a nuestros oyentes de donde estén escuchando y también que nos cuenten, ya que nos han escrito desde el Chaco, muy amablemente por el tema de Janina, una grande realmente, y que le agradecemos muchísimo la entrevista que nos dio en Arte Ya, ¿sí? Y la ola polar que la sufre todo el país, ¿sí? Por eso estamos un poquito con el tema de la temperatura. Pero ahora volvemos con esta charla de bar que tenemos, este permitido de 2 horas que nos damos todos los jueves de 0 a 2. Esta cuestión de que uno no tiene tiempo para charlar de temas tan simples. Y que si te das cuenta lo charlas todo el tiempo. Pero claro, con todas las responsabilidades, con toda esa mochila que te cargas, y claro, no tenés tiempo para un poquito salirte de esa rutina nefasta, ¿eh? Que para algunos no es tan nefasta, pero yo creo que para una gran mayoría sí, ¿eh? Y esto va a título personal. Mensajes que llegan por el chat de la radio. No se olviden de que cicloperradio.com.ar tiene debajo de la página un sistema de chat interno donde ustedes ponen un nombre de usuario y un mensaje y automáticamente le ponen enviar y ya nosotros lo leemos automáticamente. No se olviden de que aquellos que tuitean, como por ejemplo, que tuitearon ya por el tema de Arte Ya, ¿sí? Gente del Chaco, gente de Buenos Aires, ¿sí? Participa en un sorteo por un vino a elección y para entradas para Mamma Mía, el espectáculo donde protagoniza justamente a quienes acá, a una de las que protagonistas que acabamos de sacar, ¿no? Que es Janina Yunta, que queda en pocas funciones. Septiembre, hasta septiembre están, pero falta nada para septiembre, ¿sí? Tenemos para el espectáculo Improvisados acá en Buenos Aires. Tenemos también en Buenos Aires para Posparto. Y nos gustaría, y esto es un llamado, que todas las personas que nos escuchan de otras provincias nos manden a ac.nocturnos@gmail.com espectáculos de sus ciudades, de sus provincias, para que Acercamientos Nocturnos se federalice. Y que no sea todo porteño, sí, porque nosotros sacamos espectáculos de acá, pero porque nos mandan casetillas de acá. Pero si ustedes vienen en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en La Pampa, donde sea, sí, pueden promocionar sus espectáculos, dado que nos escuchan por internet desde cualquier lado. Entonces, a nosotros, digamos, no tenemos una, no ponderamos de dónde. ¿Sí? Siempre que sea un espectáculo que tenga poca difusión y que ustedes realmente quieran que nosotros los difundamos al aire, ¿sí? Y nos mandan sus datos, un teléfono, los llamamos y salen como Janina Yunta. Pero ahora volvemos a la charla de hoy, que es qué es lo que más te calienta cuando ves por la calle pasar a un hombre, a una mujer, estéticamente. ¿Qué son los ojos, la cola, las tetas de una mujer? Sí, las tetas, digo las tetas. Porque hay algunos que dicen, hay el busto. No, el busto es otra cosa. El busto es, en español, el busto tiene que ver con, más bien ligado a una estatua. Un busto es cuando se le hace un prócer, se le hace un honor, ¿sí? Digamos, un homenaje, y se le hace un busto. ¿Y cuando dicen pechos? Pechos, ¿sí? Pechos también. Pechos viene de pechera. ¿sí? Entonces, son tetas, ¿sí? No sé, no es una mala palabra decir tetas. Me gustan las tetas de esa chica o me gustan las tetas de ese chico. Digo, no es una mala palabra, güey. De aquí y a México y a todos los hablas hispanas de todo el mundo, ¿sí? Bien. A ver, por el chat interno con esta consigna nos han escrito, por ejemplo, Lorena. ¿Es necesario esto? Lorena dice, me estoy tocando con tu voz, Sergio. Bueno, Lorena, si ya decís esto, aclará, primero, cómo te estás tocando, dónde y qué es lo que genera todo esto, ¿no? Porque si no, para los otros o todo. Flor, lo que más me atrae es el tamaño. Se refiere a los hombres, por supuesto, ¿no? Lo que más me atrae es el tamaño. No sean mal pensados. Me mata que sean altos, grandes. Y lo otro, también. Pero eso se ve después. Flor la tiene. Muy bien, Flor, gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bienvenida, nuevo oyente, Flor, ¿eh? Nuevo oyente, Flor, bienvenida, ¿eh? Gracias, gracias. Participás por el sorteo. Natalia Labat. Feliz días del periodista, chicos. Bueno, gracias, Natalia, una fiel oyente. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos, Natalia? ¿Eh? ¿Participa? ¿Viene después? Sí. Ah, perfecto. Ah, lo estoy viendo, perdón. Sí, perdón. Lo que más me atrae de un hombre, dice Natalia Labat, pueden ser los ojos. Y lo que menos me atrae es un mal aliento o aspecto. Puedo llegar a decir no. Acá, no. Lapidaria. Lapidaria, Natalia Labat. Bueno, dedicada, ¿eh? Una fiel oyente, Natalia Labat. ¿Hay más mensajes por el chat interno? Sí. ¿Sí? A ver. ¿En Twitter también? ¡Epa! ¿Cómo? Miren lo que hace un vino, ¿eh? Julia, feliz día del periodista. Julia, un oyente que se ha incorporado hace poco y está siendo fiel, Julia, ¿eh? Julia, ¿qué es lo que más te gusta de un hombre o una mujer? ¿Sí? Así participas en el sorteo y además sabemos más un poquito de vos. Te queremos conocer, Julia, y a todos, ¿eh? Fernando, buenísimo el reportaje. Gracias, Fernando, gracias. ¿Eh? Y bueno, también te invitamos a que participes la... de lo que estamos charlando un poquito hoy entre amigos, ¿sí? ¿Por qué somos eso? No, tenemos un micrófono en el medio nada más, ¿sí? Acá nos escriben las chicas de Florida. Sí, dice, felicitaciones por el programa, buenísimo. Estamos con sueño y frío, pero los escuchamos. Bueno, gracias, las chicas. ¿Y estas chicas? ¿Qué le gustan de los chicos o las chicas cuando miran pasando por las calles de Florida, en la localidad de Florida, ahí en el conurbano, ¿sí? En el primer cordón, ¿sí? Del conurbano bonaerense. ¿Qué miran? ¿Qué miran? ¿Qué es lo que miran? ¿Sí? Por Twitter nos escribe arroba nati4764, que entras, ya te ganaste un vino, Nati. Ya te lo ganaste, ¿eh? Escribinos, ¿sí? Muy buena la entrevista de hoy. Gracias, Nati. Bueno, escribinos para la consigna, escribinos, así te podemos, ¿sí? Te damos el vino que vos no, elijas y las entradas para mamá mía, y decinos dónde estás. Porque si no estás en Buenos Aires, vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Nuevamente, Sammy Music Love, arroba Sammy Music Love por Twitter. Soy Sammy Romero en Facebook, ¿sí? Para que la sigan, ¿sí? Gracias. Fanática de Yanina Yunta. Participa, Sani, también por el vino, ¿sí? Te ganaste entradas, por supuesto, para Mamma Mía. Si sos fanática, te vamos a dar entradas para Mamma Mía, ¿sí? ¿Pero dónde estás, Sami? ¿Sí? Decinos dónde estás. Ah, ¿en Chaco está? Bueno. Si te das una vuelta, hasta septiembre tenés tiempo. Si te das una vuelta acá en las vacaciones por ahí, escribinos, ¿sí? Y te damos una entrada para Mamma Mía, ¿sí? Para que la saludes a Yanina Yunta, ¿sí? Recuerden, la consigna de hoy ¿Qué es lo que más miras? Estás por la calle. A ver, Salomé. Nuestra productora, que ella se hace la que no mira nada, se hace la que... Pero... uno camina por la vereda. En Argentina... los argentinos y los porteños, sobre todo, y porteñas, son muy mirones. Tratan de ser disimulados, pero no pueden evitarlo. No sé cómo serán en otras provincias argentinas, o cómo serán los chilenos o uruguayos. Yo creo que son un poquito más disimulados, pero son muy mirones. Uno, ¿cuándo miras? ¿No? Uno mira, un hombre o una mujer, depende de la elección sexual que te atraiga, ¿no? ¿Qué es lo que más decís? Uy, ¿cómo? ¡Wow! Esto se pone bueno. O sea, por ejemplo, una chica. Serán. Mira, no me importa si son hechas esas tetas, pero ¿cómo me haría una turca con esta? Por ejemplo. Y ya me estoy animando porque es el horario, ¿sí? ¿Qué colita, mamita? ¿Sí? O, para el hombre, ¿qué le dirías a un hombre con una buena cola, por ejemplo, Salomé? O con un pectoral importante, o una espalda bien enderezada, o no, o un tipo que tiene una mirada, esas miradas penetrantes que te mira y te derritió, por ejemplo, no sé, estoy tirando ejemplos, ¿no? Porque recién Janina, por ejemplo, decía la mirada, la actitud, por ejemplo, decía ella, ¿no? Y yo, más que mirar en los primeros dos casos... Acérquese al micrófono, que le gusta acercarse al micrófono. Vamos, me vamos, que usted puede. Sí, me sí. Llevo a casa hoy. Y más que mirar en los primeros dos casos, yo trataría de toquecito, un rocecito. Más la insinuación es lo que insinúa. Uno que pase, insinúe un poquito y sea un poquito de cancherito. ¿Con qué? ¿Con qué canchería? Un hombre que cancheree con algo. Y que sepa que lo tiene y que puede cancherear con eso. ¿A usted le gustan los hombres? Sí, sí, me gustan. Básicamente los hombres. Me gustan, varios me gustan. Entonces, un hombre que se quiera cancherear, ¿no? Y que sepa que lo tiene. Que sepa que tiene un atributo. Y primero tiene que tenerlo desde mi punto de vista. Sí. Y si lo sabe llevar canchereando, y bueno, ahí busca miradita y después... acercamiento, un toquecito. ¿Y si no tiene actitud, pero la naturaleza lo dotó de qué, por ejemplo? Un conjunto armonioso. O sea, primero abajo y arriba. El conjunto. Primero miro el conjunto. Y como dijo una de nuestras oyentes, sí. También me gusta así, grande. ¿Grandote? Grandote, sí. ¿Peludo? Puede ser peludo, no peludo. ¿El hombre peludo con barba? Barba, estamos hablando de barba estilo Moisés. Hay barbas que quedan bien. Soy alérgica a la barba, pero se pueden hacer eso. O la barbita de 2 días. Y depende de cómo le quede. Cómo le quede, según la facción de la cara. Exactamente, lo mismo los ojos, la mirada. Ajá. La percha, como quien dice. La percha. Sí. ¿Cómo está vestido? A veces, sí. ¿No? También ayuda un poquito a mostrar. Bastante. Generalmente miro el conjunto y si el conjunto me llama la atención, después pasamos a los detalles. La opinión femenina de Salomé, nuestra productora, ¿eh? Agustín tiene algo que agregar. ¿Usted qué le mira a la mujer, no? Él yo sé que le mira. ¿Sabe qué? Yo creo que usted le mira más arriba que a Jova. ¿Puede ser? Las dos cosas, lo que quieras, él va con todo. Lo que pasa es un hombre comprometido, Agustín. Entonces por ahí la me está escuchando y dice, ¿a qué miras? ¿Dónde estás mirando vos? A mí me tenés que mirar. Muy bien, 1:34 de la madrugada. Estamos en acercamientos nocturnos, cicloperradio.com.ar. La consigna es, ¿qué es lo que te atrae? Recordá, @acercanocturnos. En Twitter, el chat interno de la radio. Estamos, todos los que participan se llevan un vino de lección. Entradas para Mamma Mía. Tenemos entradas para Improvisados, el espectáculo de Gabriel Gávila. Tenemos entradas para Postparto, para el secuestro de Isabelita en el

If you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Hoy sí, vamos a darle espacio, vamos a cambiarle un poco la estética a esto. A ver, súbelo un poquito, Frankie. Ahí está. I'm leaving today. I want to be part. Porque todos, en algún momento, fantaseamos con esa noche de película, con ese momento inolvidable, donde las luces, donde estás, suponete, en un piso 15, viendo toda la ciudad, las luces, en medio tal vez de una cama grande, esas con colchones de agua. Tal vez algunos sahumerios de sándalo, ¿sí? O toallas bordadas con tu nombre. Vaya a saber qué. O tal vez un auto viejo y escondidos como dos chicos, pero disfrutando con un champán comprado en el supermercado, y eso lo hizo glamoroso. Y te sentiste como él. Mirá. Y te pusiste a... Y tenías esa energía de... Soy el rey del mundo. Soy la reina del mundo. Porque esta noche me marcó mi vida. Porque fue un antes y después. Porque fue esa noche inolvidable que se la contaré a mis nietos. A mis bisnietos. A mis amigos. Que algo produjo en mí que no lo puedo olvidar. Es decir, que me cuesta mucho superarla. Que tuvo todo. Fue casi perfecta. Y necesito contarla. Necesito a ver, contagiar a otros. Porque tal vez puedan sentirse como yo. Y por eso creamos esta sección que es Aquella Noche Inolvidable. Y sí. Y pueden contarnos su noche inolvidable, esa que les marcó, a través de nuestro email, ¿sí? En ac.nocturnos@gmail.com. Esa noche... Que usted, a ver, el glamour no siempre es... A ver, tener plata. O comprarse el mejor vestido. O el, no sé, champán. O el mejor hotel. No, es tu glamour. Es tu noche glamorosa. El glamour lo pones vos. ¿Sí? No hay una estética del glamour. Vos lo haces. No importa dónde sea, por ahí vos decís, mira, la verdad que estuve, no sé, en un hotel familiar y encendimos dos velas compradas en el chino, en un supermercado chino, pero y nos tapamos con una sábana prestada. Pero fue tu noche, ¿sí? Entonces, queremos que revivas, ¿no? Y le pusimos justamente a alguien como Frankie, como Frank Sinatra, que está de fondo, que llegó a todas las clases sociales, ¿no? Que todos nos imaginamos esa noche glamorosa, ¿no? Por más que no fuésemos él. Porque de hecho, él nació de una familia de clase baja, ¿sí? Y pudo, a través de sus esto que genera, cada noche que cantaba, hacerla inolvidable. Por eso, este clima, ¿sí? Y nos ha escrito, y le pedimos perdón a Lorena, que nos escribió el 27 de mayo, ¿sí? Nos escribió a ac.nocturnos@gmail.com y ella nos describe una noche inolvidable, que para ella fue inolvidable, ¿sí? Que puede ser la tuya, ¿sí? Y que te invitamos a hacerlo. Dice: hola, me llamo Lorena E. Tengo 28 años y los escuché gracias a un RT que me llegó por la entrevista que le hicieron a Celeste García Satur, compañera de elenco de Victoria Oneto, con quien he hecho una amistad a la distancia a partir de una nota para el diario que trabajo en la ciudad de Mendoza Capital. ¿Cómo no se escuchan en Mendoza? En serio, ¿eh? La verdad es que están ahí con Córdoba, ¿eh? Chicos, los felicito por el programa que hacen, dado que tienen muchos matices y vos, Sergio, lo llevas con un profesionalismo como si fueras... No. ¿Le inventaste esto solo a mí, vos? ¿Lo llevas? Jamás inventaría algo así. Sergio, lo llevas con un profesionalismo como si fueras Juan Alberto Badía, pero del siglo XXI. Bueno, sos... Te amo, Lorena. Te amo porque yo le tengo mucha admiración a Juan Alberto Badía. Y mirá que soy muy crítica. Muy crítica. Me gustó el que haya un segmento donde uno pueda contar su noche. Momento que te marca y que sí. Qué atento que está Agustín, ¿eh? Me puso otro de Frank. Este es un operador. La noche es clave para esos instantes que dividen tu vida para mejor o para peor. Así que paso a contarles mi noche inolvidable. Soy periodista, siempre hablo de los demás. Va a ser muy raro hablar de mí, por eso les pido que no den mi apellido al aire, que es parte de mi casilla, no lo hemos dado a Lorena, Lorena E. Espero no cebarme demasiado, jajaja. Esta es mi noche. A ver, creo que la vida es un juego de ajedrez donde si no sabes cómo mover las piezas, perdés lo más importante, que es el juego. Así me sucedió a mí. No sabía lo difícil que era este asunto del amor hasta que lo viví en carne propia hace unos 3 meses en una noche que jamás, jamás voy a olvidar. Hace un año y algunos meses, con el auge del Facebook y todos los beneficios de encontrar gente que tenía años sin ver, fue así como lo encontré a él. Un primo lejano con el que siempre había soñado. Un hombre centrado, tímido, tierno, dulce. Todo lo que yo necesitaba. Por un momento, al ver su perfil, sentí cosas extrañas, una emoción incontrolable, muy difícil de explicar. Me debatía entre la duda de escribirle o no. Pegaba gritos frente a la computadora y deliraba pensando que podía tener contacto con él. Entonces,

Y te dedico este tema justamente, que no lo vas a pasar entero, y que tiene que ver con ser inmortales. Y por eso escuchamos a Eva Renses, My Immortal. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand for all of these years. But you still. Estás en Cíclope Radio. Sí, en cicloperradio.com.ar. Gran tema que estamos cerrando el programa con Evanescence, My Immortal. Uno de los mejores temas para mi gusto de esta banda inglesa. Sí, aparte tan chica ella y componiendo temas como estos, ¿eh? ¿Cómo se nos fue el programa hoy? Estamos pisando las 2 de la mañana. ¿Sí? Y tenemos que entregar. Tenemos que entregar el programa hoy con una consigna. Yo primero quiero agradecerles a todos los que nos han escrito. Vamos, tenemos un último mensaje. ¿Lo tenemos por allá? ¿O por acá? Allá, con todos los papeles. Por Twitter, Sammy-musiclove. Participa de la consigna Y dice, me pueden los tipos grandotes, pero que sean súper románticos. Sí, que nos escribe desde el Chaco. ¿Qué temperatura estás diciendo, Sammy? Si estás tuiteando los últimos segundos que nos quedan. ¿Cómo está ahí, Porque acá tenemos, a ver, 3 grados una décima a las 2 de la mañana. Y una sensación térmica que ya va a aparecer en cualquier momento. Le agradecemos, gracias a la gente de Crónica que nos pasa, sigue siendo de 9 centésimos de grado. O sea que no llegamos a un grado. Estamos y el viento se mantiene a 46 kilómetros del sudeste. Hace mucho frío acá en Buenos Aires, Y con una humedad que está baja, con lo cual el frío se siente, es un frío seco. Bien, vamos. Hoy la consigna fue como, ¿qué más te gusta, qué más mirás de un hombre o una mujer estéticamente? ¿Qué es lo que más te calienta y qué es lo que menos te calienta? Que decís, lo ves y decís, ay, no. O sea, que se te cae la baba, que eso es una especie de Homero Simpson, ¿sí? Y lo que decís, a esta persona no la toco ni con un palo a 5 cuadras, ¿sí? Bien, han participado muchos. Vamos, dijimos que la gente de Twitter, ¿sí? Que escribía por Twitter, ¿cómo era, Salomé? @ acerca nocturnos. Sí, los de Twitter se ganaban un vino a elección. Y los del chat de la radio también. Y los del chat de la radio participaban. El de Twitter se lo ganó. El de Twitter, Sammy Music Love, sabemos que sos de Chaco, ¿sí? Escribimos y vamos a ver cómo hacemos para hacerte o llegar una entrada o un vino o lo que vos quieras, Nos escribís por Twitter y una de las cosas, ¿sí? Cuando vengas por acá por Buenos Aires o de alguna manera te lo hacemos llegar. Vos sos la ganadora del vino, ¿sí? Así, y de las entradas. De cabeza. Porque sos la que tuiteó de prima, ¿sí? Y después, entre los chats internos, entre todos los que tuitearon, si estás escuchando, Fabián, de el programa pasado, escribinos a c.nocturnos@gmail.com porque te ganaste un vino, ¿sí? Pero no nos diste datos. Contanos qué fue lo que nos contaste por el chat de la radio. Claro, porque si no te podemos dar las entradas o lo que quieras, ¿sí? Así que, ¿sí? A ver, sorteamos. Sacamos papelito, ¿sí? Eso hasta que dé vuelta el papelito. Nos van a echar de la radio. ¿Necesita ayuda, caballero? Yo necesito ayuda para muchas cosas. Cuanto más viejo me pongo, ¿sí? Cumplo 36 en agosto, chicos. Mirá, ahí está. Se ganó Betty. Betty, la señora de Janina Yunta, se ganó las entradas, por supuesto, para Mamma Mía, ¿sí? Y el vino, ¿sí? Betty, escribinos @ acerca nocturnos por Twitter o ac.nocturnos@gmail.com y ahí arreglamos para cuando el vino te acercamos, donde estás y arreglamos. Gracias totales. Gracias, Salomé Sansi. ¿Usted quiere dedicarle el programa a alguien? A mi tío que cumplió años ayer, día 6 del 6, mi tío Ramón. Muy bien. ¿Le ha pasado bien? De lujo. De lujo. Gracias, Agustín, en los controles mágicos. Estamos muy satisfechos con el programa que hacemos, ¿sí? Nos pueden, ojo, escríbanos para las secciones, simplemente relaciones, para intimidades, para aquella noche inolvidable. Hay premios. Nos pueden escribir en Facebook. En la semana, ¿sí? Síganos por Twitter, @ acerca nocturnos, en Facebook, acercamientos nocturnos, que es nuestro Facebook, ac.nocturnos@gmail.com, ese es nuestro mail, ahí se pueden expandir con lo que quieran. Prometí decir qué es lo que yo más miro en un... Yo soy el hijo ser heterosexual. Gente, a mí me puede muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? No lo que tengan, sino como lo muestren. Pero si tengo que ser más específico, miro la cola. Miro la cola, ¿sí? No me gustan las tetas hechas. Nada hecho. Todo natural. Todo al natural. Estén atentos para la consigna del programa que viene, que va a ser muy picante, y con el invitado de Arte Ya del programa que viene. Ojo, síganos. Gracias a cicloperradio.com.ar. Que tengan un muy buen fin de semana. Que les pasen bien. Feliz días a todos los periodistas. Reitero, que tengan buenas energías. Ojo con el frío. Y nos estamos viendo. Disfruten la vida, que es una sola. Mi nombre es Sergio Simsovich, quien les habla, dedicado a las Natalias, dedicado a todos los que tengan buena onda y que quieran relajarse al menos por 2 horas. Chao, y nos vemos el miércoles que viene a las 24 después de Nine Miles. Radio, el rayo que anuncia la tormenta sonora. Un momento, Sap. God damn. ¿Qué es eso, Jerry? I feel like I'm in a place to wait for a skim on hot tubes and shock stock in the kingdom. God damn. Andrew. You go and tell Dr. Stahl, keep that crowd happy to let goddamn son of a bitch. All right. You'll be in the goddamn. Right answer, Johnny. You know, it's always smart to have the right answers like that. Es una